Si Laura se fue, ¿en dónde estará metida? ¿O en dónde? Ay, como tú sabes dónde se mete Laura. Si Laura se fue, ¿a dónde estará metida? ¿Qué? ¿En dónde? ¿Cómo te gusta Laura? Si Laura se fue, ¿en dónde estará metida? ¿Coro? ¿O en dónde? Vamos, ponle la armonía. Si Laura se fue, ¿en dónde? ¿Cómo tú sabes dónde se mete Laura? A ver. Si Laura se fue, ¿en dónde estará metida? ¿O en dónde? ¿Cómo tú sabes dónde se mete Laura? Si Laura se fue, ¿en dónde estará metida? ¡Eh! En la matiné, ¿cómo le gusta esa niña? Si Laura se fue, ¿en dónde estará metida? ¿En el Johnny? ¿O en dónde? Fue la Marina. Saludos para la gente de Johnny y para la gente de la Marina. Saludos para la gente de Johnny que está aquí. Ahí nada más. Ahí está Carlito. Ahí está. ¿Cómo se llama el bárbaro este de la mujer está allá vos? Después te digo el nombre. Ese coro se lo saqué a las Lauras de Cuba. En Cuba hay muchas Lauras. Entonces Laura vino, emigró a Italia. Vino para La Habana. Y lo que ha formado aquí acá. ¿El cumpleaños César? ¿Cómo qué cosa es que pasa? Que le saque un número a César, no, no entiendo nada. ¿Qué le pasa a César? Ah, César, que le gusta ir. Ahí la gente está enganchada aquí, enganchada, pero enganchada con la salsa. Vamos, con la salsa, con la salsa. Ahí.